separarte de mí y te llevan muy lejos. Quisieron alejarte de ti, que la distancia mate el sentimiento. Seguro quieren te olvides de mí, de nuestro amor poco saben ellos. Ni se imaginan que sigues aquí y que me fui escondido en tus pensamientos. Que la distancia no va a separar. Mate el sentimiento. Seguro quieren te olvides de mí, de nuestro amor poco saben ellos. Ni se imaginan que sigas aquí y que me fui escondido en tus pensamientos. Que la distancia no va.